En vivo, Radio Caso. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Laboratorio Federal de Micropiezas es un proyecto nacional de talleres sobre instrumentación, composición y ejecución de música experimental en formato podcast para Radio Caso. Conocen software y herramientas digitales, utilizando en algunos casos objetos poco convencionales para los estándares clásicos de la música. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Buenas, Radio Caso. Mi nombre es Belén Velasco. Tengo 24 años y soy de Formosa Capital. Contando un poco mi vida musical. Desde el 2017 que arranqué a tocar y a ejecutar y adentrarme en el mundo de los sintetizadores y las máquinas de ritmo, empecé en un dúo electrónico como cantante con sintetizadores y ahí empecé a manejar cada vez mejor las máquinas y a ejecutarlas, y hasta el día de hoy que sigo profundizando y aprendiendo cada vez más sobre las máquinas porque me fascinan los sonidos, los sintes, los ruidos. Bueno, y dentro de mis otras actividades en relación a la música, soy DJ, actualmente soy tecladista y cantante de un proyecto musical incipiente llamado LUT. Y bueno, el día de hoy yo vengo a presentarles el disco que grabé hace muy poquito, llamado Experimentación Sonora. Es un disco de ambient noise, experimental, con diferentes energías que te van llevando por diferentes lugares ocultos de tu interior. Era un poco esa la intención. Yo recomiendo escucharlo de corrido, entero, en la oscuridad, en lo posible, y con los auriculares puestos, para que sea aún mayor las sensaciones y los efectos que te generan los diferentes sonidos y ruidos que uno va sintiendo. Y bueno, y esa era un poco la intención, ¿no? Es como un viaje sensorial de diferentes sonidos para la mente, para el ser, y con sensaciones que quizás nunca las hayas experimentado antes, ¿no? Sonidos que nunca antes tu oído percibió, por así decirlo. A este disco yo lo grabé un día de lluvia con un sintetizador Mini Nova Novation. Yo usé una placa Toscam, en un canal enchufé el micrófono porque está grabado con un solo sintetizador y mis voces. Entonces en un canal enchufé el micrófono y en otro canal el sinte. Y bueno, importante aclarar que la grabación está en crudo, sin masterización, siguiendo un poco el concepto de espontaneidad y realidad sonora, que es lo que a mí me interesa mucho. Esto de la espontaneidad, fue un disco muy espontáneo que me nació en el momento. Y bueno, espero que les guste, y quiero remarcar también la importancia del cupo femenino en la música electrónica. Me parece muy relevante marcar o remarcar la importancia de que las mujeres se sumen a la movida de la música con sintes, a la música noise, a la música experimental, a la música nueva, Hay muchas mujeres en todo el país que están ahí en sus casas haciendo ruido, tocando, queriendo decir muchas cosas, expresarse. Y me parece sumamente lindo que haya un espacio donde nos escuchen a todas. Y es bueno, muchas gracias por eso y espero que les guste el disco. Bueno, eso fue Experimentación Sonora, mi primer álbum solista, Espero que les haya gustado. Como escucharon, tiene muchos momentos diferentes, muchas energías, sensaciones. Es un disco muy ecléctico, por momentos tiene energías muy de ensueños, muy poéticas, muy brillantes. Por momentos tiene una pesadez, una oscuridad, mucho noise. Es parte y fue parte de una improvisación. Mis voces fueron una improvisación poética con palabras que iban manifestándose en mí. Así que bueno, espero que les guste la música. Si la quieren volver a escuchar, la pueden encontrar en mi SoundCloud. Estoy como Fantasía Koroleva, que es el nombre de mi alter ego musical. Hablando un poco de mis referentes y de mis inspiraciones o influencias artísticas a nivel musical, puedo nombrar músicos como los de Coil. Me gusta también Trovin Grizzlet. Me gusta mucho Così Fanni Tutti, Chris Carter. Actualmente estoy escuchando Edward Scapel. Me gusta mucho la música noise, la música nueva, la música deforme. Así que bueno, quiero finalizar esta grabación con un agradecimiento especial al Centro de Arte Sonoro, que como dije anteriormente es un espacio genial para todas las personas que producimos música, que nos gusta la música experimental, la música nueva, la música ruidosa y de otros diferentes tipos de géneros, que se nos escuche, que demás personas del mundo, de Argentina, nos escuchen. Vuelvo a repetir lo del cupo femenino, que me parece muy lindo y muy importante que más mujeres se sumen a la movida de música electrónica, de música noise. Así que muchas gracias por eso, muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho la experiencia y también quería contarles que tenemos planeado otro programa con un compañero musical en el cual vamos a hacer una improvisación de música electrónica con sintetizadores y poesía. A mí me gusta mucho la poesía, así que vamos a ir por ese lado. Espero que nos escuchen también y bueno, pronto estaremos de nuevo por aquí. Un abrazo enorme y muchas gracias por la invitación. Exclusivo Radio Caso.